¿Cómo hacer para garantizar las condiciones de vida para todas las personas? ¿Qué producciones y sectores son los socialmente necesarios? ¿Cómo afrontar la reducción del tamaño material de la economía de la forma menos dolorosa? ¿Qué modelo de producción y consumo es viable para no expulsar masivamente seres vivos? ¿Cómo abordar las transformaciones que el cambio climático va a causar en nuestros territorios? ¿Cómo mantener vínculos de solidaridad y apoyo mutuo que frenen las guerras entre pobres y vacunen de la xenofobia y del repliegue patriarcal? ¿Cuál es la escala adecuada de actuación? ¿Qué papel juegan la autoorganización, el municipalismo, el Estado-Nación y las alianzas internacionales? ¿Qué diálogo puede establecerse entre el trabajo socialmente garantizado y la renta básica? Tenemos por delante un debate urgente, necesario, que deberíamos abordar sin aplastar, tratar de humillar o descalificar. Nos esperan tiempos muy duros, sobre todo si consideramos que para avanzar el apoyo más firme en nuestra individualidad. Tampoco disponemos de muchas certezas inamovibles ante fenómenos cambiantes, acelerados y en algunos aspectos nuevos. Por ello, a falta de mayor seguridad, más vale que nos apoyemos unas en otras. Ahora que la crisis climática tiene consecuencias tangibles, nuestra labor es explicarte cuáles son los riesgos, abrir el debate sobre qué políticas públicas y prácticas cotidianas pueden paliar el deterioro medioambiental y contar las historias de las activistas que remueven conciencias. Es parte de nuestra labor de servicio público. Yayo Herrero, El Otro Coronavirus, programa especial de la Red de Medios Comunitarios. Bienvenidas a este espacio creado por la REN, la Red de Medios Comunitarios, donde nos adaptamos a los nuevos tiempos, el otro coronavirus. No os olvidéis que tenemos Twitter, @REMC-ORG, y nuestro Facebook, Red de Medios Comunitarios. Buenos días, Rafi. Buenos días, Chus. Hoy vamos a contar y vamos a hablar sobre el proyecto de ley de cambio climático que se va a tramitar este año en el Congreso y en el Senado. Hablaremos sobre la movilización y la concienciación de la ciudadanía sobre la emergencia climática. Hablaremos sobre el racismo en España y las movilizaciones tras la muerte de un estadounidense negro a manos de la policía de su país. Repasaremos la frase de la desescalada y, como cada domingo, nos acompañará nuestra columna de opinión. Muy bien, pues comenzamos y, como bien has dicho, cada domingo repasamos ese carrusel que hacemos de las fases por comunidades. Vamos a actualizar cuál es la situación en las diferentes comunidades autónomas en el proceso de desescalada. Saludos, compañeros y compañeras del programa El Otro Coronavirus. Os hablamos desde Valencia. La comunidad valenciana iniciará el próximo lunes 15 de junio la última etapa del proceso de desescalada, en la que se permitirá la libertad de circulación dentro del territorio de la región. La comunidad valenciana ha registrado en las últimas 24 horas 2 fallecimientos relacionados con la COVID-19, 4 nuevos casos positivos y 106 altas a pacientes. De esta forma, se eleva a 13.736 el número de personas curadas desde que comenzó la pandemia. Enrique Tebar, La Luna sale a tiempo. Saludos desde Radio Crash en Gijón, en Asturias, donde la comunidad autónoma continúa en fase 3 hasta el próximo 21 de junio, que se levante el estado de alarma. A pesar de que hubo, bueno, ciertas dudas sobre si abrir la movilidad a las comunidades limítrofes, al final se decidió mantener esa fase 3 hasta el próximo 21 de junio, y las autoridades asturianas están trabajando ya en un decreto que regule esa llamada nueva normalidad para los asturianos y asturianas. Buenos días. La mitad de Castilla y León pasará este lunes, día 21 de junio, a fase 3. Y la otra mitad nos quedaremos todavía una semana más en fase 2. Las provincias de Segovia, Soria, Ávila y Salamanca, que es donde han estado la mayor parte de los casos de contagio que ha habido. 28 nuevos casos durante esta semana. Si bien la mentalidad social, la mentalidad en la calle es ya de instalarse en la nueva normalidad y tratar de coger fuerzas para afrontar lo que se nos viene encima, las secuelas de esta crisis sanitaria. Buenos días, Mariano Fernández desde Cuac FM de A Coruña. Galicia será la primera comunidad autónoma que entre en la denominada nueva normalidad, acortando en una semana su estadía en la fase 3 de desescalada. Esta decisión, adoptada por la Xunta de Galicia, implicará un incremento de los porcentajes de ocupación de los establecimientos hasta un 75% y la eliminación de otras limitaciones como el número de personas en las reuniones familiares. Es difícil separar esta decisión de la inminente campaña electoral y el interés del gobierno autonómico por sacar rédito de la baja incidencia de la COVID en Galicia, inferior a la mitad de la media estatal según los estudios de seroprevalencia. La tasa de letalidad del virus en Galicia es la segunda más baja del Estado, solo superada por la Comunidad Canaria por estrecho margen y la quinta de menor letalidad. Un abrazo a todas desde Galicia. Soy Begoña de Radio Siberia en Vitoria-Gasteiz. Bueno, pues aquí en Euskadi nos mantenemos en la fase 3, pero en principio habían comentado como para pasar a otras comunidades, estaban gestionando el Lehendakari Urkullu y Miguel Ángel Revilla de Cantabria la posibilidad de pasar a esta comunidad. Debido a los rebrotes que hemos tenido tanto en Bilbao como en Vitoria, pues han decidido que de momento van a esperar una semanita más a ver cómo va el proceso y luego ya decidirán. Lo demás todo tranquilo relativamente, con un pequeñito susto, pero vamos a ver cómo seguimos adelante. Gracias. Aquí Alejandro Blanco de Onda Color en Málaga. Andalucía está en la fase 3, las 8 provincias. No hay repuntes significativos a excepción de 9 nuevos casos, la mayoría de ellos 7 en la provincia de Málaga, los otros 2 en Cádiz. No se han registrado fallecimientos. En la crónica de esta semana nos fijamos en las residencias de personas mayores. De las 1.400 personas que han muerto por la COVID-19, 581 estaban en este tipo de instituciones. Buenos días, José Luis desde la Comunidad de Madrid, en la que iniciamos mañana lunes una nueva semana aún en fase 2. Y es que, si bien el gobierno regional valoró la posibilidad de solicitar el pase a fase 3, ha decidido esperar una semana más, aplazándolo al próximo 22 de junio. Por su parte, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, anunció que se va a llevar a cabo una investigación interna por el caso de las residencias de mayores derivado de la crisis del coronavirus. Y terminamos recordando que cada madrileño o madrileña puede recoger en su farmacia más cercana una mascarilla de tipo KN95 simplemente mostrando su tarjeta sanitaria y hasta el próximo 2 de julio. El otro coronavirus. Tiempo de opinión en el otro coronavirus. Casi estamos todos fuera de la ley. Fuera de la ley del estado de alarma, claro. No vaya a haber alguien que piense mal ya de entrada. Las noticias de apertura de informativos ya no son estrictamente de la pandemia. El racismo está en primera línea y el cambio climático sigue en los primeros puestos de las escaletas. Las estadísticas están presentes en cualquier informativo, entre otras las referentes al creciente aumento del tiempo de escucha de emisiones de radio durante el confinamiento. Por cierto, felicidades a nuestra compañera asociada a la red de medios comunitarios Radio Televisió de Cardedeu, a 40 kilómetros de Barcelona, por sus 40 años, 4 décadas ya como primera televisió local de España y primera también del mundo en emitir en català. El brindis para, por y con todo el equipo y nuestro saludo más cordial. Hoy ya tenemos estadísticas para todo. Activos, recuperados, fallecidos por causa A, por B, por C, por D, actualizadas, sin actualizar, pero no tenemos ninguna de vacunación efectiva y permanente en el tiempo. El verano está a la vuelta de la esquina. El cambio climático nos hará pasar los próximos 3 meses al 50%, mes y medio para primavera y mes y medio para verano, de modo que para el 21 de septiembre ya podremos empezar un otoño en fase de nueva normalidad adaptada. Suena raro, pero nos habremos acostumbrado tanto a las mascarillas que ya habremos adquirido el acto reflejo de sorprendernos al ver a alguien que no la lleva en algún lugar requerido. Esperemos que todos los cambios sean tan inocentes como estos y que si hay que aplaudir de nuevo, lo hagamos por haber conseguido el cero absoluto y perpetuo por fallecimientos por esta enfermedad. Joan, desde Barcelona, colaborador de la Red de Medios Comunitarios. El Otro Coronavirus es un espacio producido por las emisoras de la Red de Medios Comunitarios. Hace algo más de una semana celebrábamos el Día Mundial del Medio Ambiente. Es la primera vez que celebramos ese día con la emergencia climática declarada. Sí, antes de la emergencia sanitaria de marzo. España había declarado la emergencia climática en enero. Y a mediados de mayo, el Gobierno presentó el proyecto de ley de cambio climático y transición energética. Vamos a analizar esa propuesta de norma con voces expertas. Tatiana Nuño, responsable de cambio climático en Greenpeace España. Javier Andaluz, responsable de clima de Ecologista Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Hola. España fija por ley reducir emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% en el año 2030 respecto a los niveles del 1990. Y en 2050 el país solo podría lanzar a la atmósfera los gases que puedan absorber sus bosques, océanos y otros sistemas. ¿Cuáles son los aspectos positivos del proyecto de ley del cambio climático? Pues bueno, si quieres empiezo yo comentándote un poco. Lo primero, bueno, pues celebramos que por fin tengamos un anteproyecto de ley de cambio climático aprobada ya por el Consejo de Ministros y ya en el proceso de debate en el Congreso, porque es una ley muy necesaria y que llevamos esperando muchos años desde el gobierno de Mariano Rajoy, que lo anunció en 2015 y que todavía no había visto la luz. Entonces aplaudimos, ¿no?, que es muy oportuna la aprobación del anteproyecto, pero vemos que se queda muy lejos de la ambición que necesitamos para mantenernos por debajo de un grado y medio. Luego podemos ir viendo un poco los puntos, pero justo lo que mencionabas al principio, ¿no? Establece una reducción del 20% para 2030 y esto es claramente insuficiente y da la espalda a las recomendaciones científicas que nos hablan de lo importante que es la próxima década para asumir cambios estructurales mucho más profundos y reducir las emisiones mucho más rápido. Yo, como dice Tatiana, creo que con claridad la mejor noticia es tener una ley de cambio climático. Es decir, si miramos otros países, Reino Unido, Francia, por ejemplo, llevan teniendo legislaciones climáticas desde el año 2008. Los objetivos presentados son insuficientes, pero sin embargo son algo mayores de lo que presentaba el PP, que directamente era ridículo en estos casos, ¿no? Y bueno, hay algunos articulados que creemos que pueden ser interesantes, ¿no? Entonces aquí hay que destacar uno especialmente, que es la prohibición de nuevas exploraciones de combustibles fósiles. Creemos que debería ser más dura todavía la formulación que se plantea, pero sin duda es una de las medidas que sí que se vienen demandando. Y sin embargo, como dice Tatiana, que me imagino que es nuestro siguiente punto, vemos que tiene enormes debilidades, sobre todo para cumplir las indicaciones de la ciencia recogidas en los informes del IPCC. Sí, pues eso es lo que yo quería preguntaros, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos negativos de este proyecto de ley? Pues eso, se queda flojo en lo que es el objetivo de reducción de emisiones. Naciones Unidas estima que para mantenernos por debajo de un grado y medio deberíamos estar reduciendo las emisiones anualmente un 7,6% en los próximos 10 años y en cambio la ley, con el objetivo que establece, pues estaríamos reduciendo alrededor de un 3% cada año. Entonces se queda corto en cuanto a los objetivos. Luego faltarían también objetivos revisables, siempre al alza y que estén alineados con esas recomendaciones científicas, que los objetivos sean sectoriales, porque no tenemos, no nos asegura, ¿no?, unos cambios en el sector de la agricultura, en el sector del transporte, en el sector de la industria. Es sobre todo una ley que aborda el sector eléctrico y aún así estima que vamos a alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable para 2050, cuando desde los grupos ecologistas consideramos que esto deberíamos alcanzarlo mucho antes, en 2030, para en 2040 tener ya un sistema energético al completo renovable y el cero neto de las emisiones. Sí, ¿tú cómo lo ves, Javier? Sí, sumando, sí, sumando un poco a lo que comenta Tatiana, yo voy a parafrasear a Greta. Ella decía que debemos de dejarnos de preguntar lo que es políticamente posible para preguntarnos lo que es necesario, ¿no? Entonces, de alguna forma, este Plan Nacional Integrado de Clima y Energía lo que hace es reconocer lo que a día de hoy es políticamente posible, ¿no? Y entonces aquí, pues evidentemente, regular sobre un sector como son las energías renovables en el eléctrico, pues donde es mucho más fácil. Pero el problema real son las necesidades que tenemos, ¿no? Entonces, si vemos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, el transporte es el sector que más emite, tanto el nacional como el internacional. Claro, aquí hacen falta medidas regulatorias muchísimo mayores que las zonas de bajas emisiones. Esas zonas de bajas emisiones, que son medidas interesantes, quedan sin definir con claridad qué objetivos deberían de perseguir en el corto, medio y largo plazo, y siguen sin garantizar, bueno, por las reducciones. Además, no olvidemos que son competencias de carácter local, es decir, que el Estado tiene poca capacidad de trabajar en ese sentido y debería de usar competencias de más estatales, ¿no? Ahí tenemos la fiscalidad, herramientas redistributivas, etcétera, etcétera. Pero además esto se ve que existe un problema, como decía Tatiana, en mayores sectores, es decir, en agricultura apenas se habla del enorme problema que está suponiendo la industrialización de la agricultura, no solamente en emisiones de gases de efecto invernadero o en las condiciones de vida de un montón de animales hacinados, sino precisamente en cuestiones como el desarrollo rural y como el menor empleo que tiene está desplazando poblaciones, cuando no contaminando acuíferos, etcétera, etcétera. Pero además podríamos ver cómo los sectores industriales apenas se tocan, lo que es más preocupante, cómo España sigue cumpliendo una función clave en sectores como son el refino y la distribución del petróleo, donde sin duda alguna un escenario de menor uso de combustibles fósiles, que es lo que necesitamos para frenar la emergencia climática, pues no aparece apenas reconocido en la planificación y en la ley del Ministerio. En el proyecto de ley plantea un cambio de modelo productivo. ¿Es posible esquivar la catástrofe sin cambiar el modelo productivo, Tatiana? Bueno, de hecho lo vemos como una oportunidad, y lo que es una catástrofe es no actuar, ¿no? Porque ya estamos viendo los impactos del cambio climático, los impactos ambientales que afectan principalmente a las personas más vulnerables y que tienen precisamente menos recursos para poder gestionar y poder adaptarse a los impactos del cambio climático. Entonces lo que no es posible es no actuar con urgencia, y vemos que de forma planificada, que es lo que necesitamos, se deben incentivar todos aquellos empleos que caben y que están alineados con las recomendaciones científicas y el Acuerdo de París. Hablamos de realmente un cambio estructural socioeconómico importante que asegure, pues, el buen vivir, que tenemos un medio ambiente sano, que ponemos la vida en el centro y que va a garantizar muchos empleos, y que deben ser empleos de calidad en energías renovables, en edificación, en agricultura sostenible, en turismo, en movilidad sostenible. O sea que realmente es posible y es la única solución que tenemos para eso, para evitar los impactos del cambio climático, que serán cada vez peores, y que vivimos en un país realmente vulnerable a los impactos, a las olas de calor, al aumento del nivel del mar, a las sequías, a la desertificación. Así que realmente nos va la vida en ello, ¿no? ¿Se ha tenido en cuenta aportaciones de las organizaciones sociales en la elaboración del proyecto de ley, Javier? Bueno, hemos tenido interlocución con distintos agentes de la administración pública, pero bueno, nosotros antes de iniciar el proceso en el año 2018 presentamos ya como el G5, que llamamos, que son las cinco grandes organizaciones ambientales, una serie de propuestas de ley de cambio climático, ¿no? Y entonces la mayor propuesta de todas ellas ha sido precisamente lo que denominamos la ambición, es decir, ese recorte de gases de efecto invernadero que necesitamos garantizar en el año 2030 y en el año 2040, que es el que rige finalmente, bueno, pues cuáles son las medidas que se van a tomar. Y si vemos, toda esa interlocución no ha servido para mover en un ápice la posición de la que partía el gobierno, ¿no? Una prueba de ello claramente es como cuando incluso el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía, que es una modelización, arroja mayores reducciones de gases de efecto invernadero, pues no aparecen tan recogidas en la ley de cambio climático como deberían, ¿no? Entonces, sí que ha habido interlocución, y esto es de agradecer a las instituciones que al menos nos escuchen. Sin embargo, no vemos que haya habido una incorporación clara de las demandas en el proyecto. Vale. A vosotros también, Tatiana, a Greenpeace también se le ha pedido. Sí, Sí, sí, hemos participado en todos los procesos donde nos se ha permitido, ¿no? Y hemos podido presentar las alegaciones y hemos participado en todos los procesos junto con los grupos ecologistas y otras organizaciones. Y como decía Javi, ¿no? Pues la ambición no se ha modificado. Seguimos en una reducción de emisiones del 20% para 2030, que es claramente insuficiente. Sí que se amplió la zona de prohibición de extracción de combustibles fósiles, como se decía al comienzo, pero, por ejemplo, pues sí que está también la parte de ciudades más saludables, de que los municipios de más de 50.000 habitantes deberán habilitar zonas de bajas emisiones y que tampoco podrán modificarse, pero otra vez no define claramente cómo esas ciudades tienen que garantizar zonas de baja emisión. Las deja un poco a que cada uno, cada ciudad decida cómo va a planificar la ciudad, ¿no? Entonces, pues vemos eso, que tiene pues una estructura y es una ley que es interesante y que la necesitamos sin duda, pero que ahora es el momento del Congreso y de los grupos políticos para asegurar que esa ley finalmente está alineada con las recomendaciones científicas y con todo lo que estamos comentando, ¿no? Vale. ¿Creéis que es realista pensar que puede enmendarse en la tramitación parlamentaria, Javier? Yo creo que es difícil, sobre todo atendiendo a las últimas declaraciones de los responsables políticos. Sin embargo, el hecho de que sea difícil no implica que tengan que responder a lo que creemos que es su labor, que es responder al bien común. Entonces, la ciencia ha sido contundentemente clara y contundentemente clara con la península ibérica y nos ha señalado a las regiones mediterráneas como las regiones más vulnerables si no garantizamos un incremento de la temperatura debajo del grado y medio a nivel global. Y España no va en camino de conseguir eso. Con lo cual, las decisiones que se tomen hoy en el Parlamento serán decisiones que condicionarán nuestro futuro en las próximas décadas y esperamos que los partidos en este tiempo que tienen de reflexión verdaderamente se lean los informes del IPCC, interpreten los informes del IPCC, interpreten las consecuencias a las que están abocando con un horizonte que ni tan siquiera garantiza una probabilidad suficiente para mantenernos por debajo los 2 grados centígrados, ¿no? Entonces, le hacemos un llamamiento sobre todo al sentido común. Esta preguntilla estamos casi finalizando y me gustaría haceros a los dos, ¿no? Si España cumple, pero otros países como China, Estados Unidos, no lo hace, ¿servirá esta ley para algo? Hombre, desde luego que es una responsabilidad para todos los países, es una responsabilidad compartida pero diferenciada y que tenemos que reducir las emisiones a nivel global. Como dice el grupo de expertos de cambio climático, esta reducción debe ser la mitad para el año 2030 para llegar a cero emisiones en 2050. Así que efectivamente, si seguimos emitiendo CO2, se sigue aumentando la concentración de CO2 en la atmósfera, pues es muy importante que todos los países, que todas las potencias aseguren que hacen esa transición y que vamos a un nuevo sistema socioeconómico que garantice, ¿no?, que llevamos las emisiones a cero. Ahora, Europa tiene una importantísima y enorme responsabilidad y también tiene un enorme histórico de emisiones, ¿no? Así que ahora, sin duda, nos toca hacer grandísimos esfuerzos por todo lo que hemos emitido y por justicia climática, ¿no?, y por toda la responsabilidad que tenemos a todos los países del sur global para asegurar, ¿no?, que van se van a impedir allí también vamos a evitar los peores impactos del cambio climático en estos países y que estos países también se van a desarrollar en justicia social y en un medio ambiente que sea sano y saludable. Así que tenemos una importantísima responsabilidad tanto en Europa como en España, que no olvidemos que somos el país que más hemos aumentado en porcentaje las emisiones de CO2 desde 1990 hasta 2017. Así que mirémonos a nosotros mismos y a nuestro país, asumamos la responsabilidad y tengamos leyes climáticas ambiciosas que además van a empujar y a impulsar a otros países a que también lo hagan. Además, sumando, no podemos no entendernos como como una sociedad hiperconsumista, que entre otra de las cosas que solemos hacer es consumir grandes cantidades de productos a nivel internacional. Es decir, una de las preguntas subsiguientes a las emisiones de China es qué porcentaje de esas emisiones de China responden verdaderamente al consumo de los chinos, que hablamos de un país profundamente desigual, y cuáles de esas emisiones son resultado directo de producciones que tenemos todos, del teléfono móvil que compramos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí la Unión Europea y España tienen una labor fundamental en frenar estas largas cadenas de distribución que generan grandes impactos climáticos a través de medidas de fronteras, a través de la salida de tratados internacionales que blindan inversiones y blindan comercio internacional, ¿no? Y además Europa tiene una labor de liderazgo que es fundamental, como decía Tatiana. Como mayores responsables no podemos seguir mirando a otro lado y tenemos que establecer medidas tanto a nivel de frontera como medidas de negociación internacional y, por ejemplo, a nivel de las COP, bloquear intentos de grandes empresas, de grandes potencias contaminantes como puede ser Estados Unidos o Arabia Saudí en estos momentos. Bueno, pues seguramente os emplazaremos a otros programas, a otros días, ¿no? Para que podáis seguir contándonos cómo se va desarrollando este proyecto de ley y a ver en qué acaba al final el Congreso y el Senado y qué respuesta tenemos de nuestros políticos. Así que Tatiana, Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. El Otro Coronavirus es un programa que pretende dar una visión multiterritorial de la situación actual. Está producido por la Red de Medios Comunitarios. ¿Estamos suficientemente concienciados sobre lo que se nos viene encima? La emergencia sanitaria a todos nos ha movilizado, pero ¿la emergencia climática ha cambiado en algo nuestro día a día? Vamos a hablar sobre concienciación y educación medioambiental con Cristina Pablos Busto, educadora ambiental en la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas. Buenos días, Cristina. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿la gente está concienciada sobre el cambio climático y el deterioro del medio ambiente? Lo primero, quiero daros las gracias por invitarme a haber participar en el programa. Desde mi punto de vista, desde mi experiencia, hay de todo. Hay personas que no son conscientes de los problemas ambientales a los que nos enfrentamos, como puede ser la emergencia climática, pese a que está declarada oficialmente, pese a que ya estamos sufriendo sus consecuencias de primera mano. Todos notamos este aumento de temperatura en verano. De hecho, tenemos 5 semanas más de verano que hace 40 años. Y bueno, pese a todo esto y pese a que estamos actualmente en una crisis sanitaria que está directamente relacionada con la crisis ambiental y con la conservación de la biodiversidad, pese a todo esto, hay personas que todavía no están concienciadas. Por otro lado, sí es cierto que también hay otras personas que sí que somos conscientes de esta problemática y no solo de la crisis climática y ambiental, sino de problemas cercanos como el abandono de los residuos, la deforestación o el agotamiento de los recursos naturales. Entonces, bueno, yo me encuentro con muchísima gente todavía, con muchísimas personas en mi día a día que no son conscientes, no están concienciadas, pero también es cierto que cada vez somos más los que sí lo estamos. Entonces, eso me anima mucho, ya termino, para continuar en mi profesión, ¿no? En el tema de la educación ambiental. Desde luego. Y entonces, ¿qué se puede hacer desde la administración, medios y movimientos sociales, para que la gente se dé cuenta del problema medioambiental que tenemos? Uh-huh. Empezamos por las personas a nivel personal. Absolutamente todas las personas tenemos que adquirir unos hábitos y unas conductas a favor de la naturaleza, tanto a nivel personal, como digo, como luego en nuestros respectivos trabajos. Entonces, a partir de ahí hay una frase muy bonita que dice Eduardo Galeano. Dice que mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños puede cambiar el mundo. Entonces, partiendo de ahí, tenemos que pensar en lo local para actuar de una manera global, ¿no? Y empezar a ser parte de la solución y no del problema. Me refiero con esto que tanto desde la administración, las medidas, como desde asociaciones, distintos colectivos, hay que empezar a ser proactivos y actuar en el día a día. No podemos esperar a de otra manera, ¿no? Que se haga las cosas solución de otra manera. por ejemplo, desde los medios de comunicación, periodistas, comunicadores ambientales, sí que tenéis ahí una labor muy importante de hacer llegar todos estos mensajes y problemáticas a donde no está llegando actualmente, a personas que por distintos motivos económicos o sociales no les llega esta información. Entonces, ahí tenéis, ya os digo, una labor muy, muy importante. Pues yo te lo agradezco y bueno, nos encantaría seguir hablando contigo. Esto es lo que nos pasa con estos tiempos de radio. Cristina, muchísimas gracias. Te invitamos a que vuelvas otra vez a la Red de Medios Comunitarios y hablaremos más largo y tendido sobre esta concienciación necesaria. Muchas gracias. Cuando queráis, un saludo. Un saludo. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Cuando sabes que la muerte te está rondando, si eres inteligente, empiezas a gestionar lo que está a tu alrededor. Pau se encargó de ello, pues afrontaba los últimos meses de su vida. Un artista sin igual, donde con esa imagen tosca resultaba ser una persona entrañable. Estamos acostumbrados a ser escuchados que no a escuchar, nos decía. Nos gusta mucho pedir y recibir, mucho más que dar, y rara es la vez que damos sin esperar nada a cambio. Lo que me ha pasado últimamente es justo lo contrario. He recibido mucho sin pedir ni esperar nada. Pau Donés, cantante de Jarabe de Palo, se va demasiado pronto, con 53 años, solo 3 más que yo, y deja un vacío en la música española importante, aun cuando se le tachaba de ser repetitivo en su manera de fabricar canciones, esas que han sido tantas veces escuchadas y desde La Flaca nos ha dejado con ese regusto agradable de sonido pop español. En su última canción nos decía cosas como: por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Pau tenía claro el mensaje de su última canción, allanando el camino de una gran despedida. ¿Y lo que nos deja después de todo eso? Bueno, sus letras, sus canciones, un legado para la música española e internacional donde La Flaca grita el lado oscuro donde depende si el agua se convierte en humo. Déjame vivir bonito para quedarme con eso que tú me das. Gracias, Pau. Que la tierra te sea leve. Himnos del otro coronavirus son canciones que contradicen las indicaciones del estado de alarma. Escúchame, acércate a verme, solamente tú, porque me enloqueces, solamente tú, no me hagas esperar, contigo quiero estar, ser tuya nada más, solamente tú, ven conmigo, ven conmigo, baby, ven conmigo, ven conmigo, baby, ven conmigo, ven conmigo, baby, no sé más, para ti amor, amor, baby. Dime cuál es, en tu fiesta me planté, otra cola para todos y algo de comer, mucha niña mona, pero ninguna sola, luces de colores, lo pasaré bien. Himnos del otro coronavirus. El 7 7 de junio de 1980 inició sus emisiones la que hoy es la primera y única televisión comunitaria en onda del Estado español, Televisión Cardedeu. Hola a tots. Aquestes són les primeres imatges que transmetem a tot el poble des dels estudis de Ràdio Televisió Cardedeu. Avui, fa exactament un any, el 7 de juny de 1980, es va presentar al poble de Cardedeu el projecte d'una televisió local i comunitària. No només és important, sinó que és absolutament nou i pot obrir, i pot ser, i pot quedar... Este municipio, a 37 kilómetros de Barcelona, tenía entonces poco más de 7.000 habitantes. Hoy tiene más de 18.000. Hablamos con el presidente de Radio Televisión, Cardedeu, Manel Calvet. Bon dia, buenos días, Manel. Hola, buen día. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo se ocurrió montar una televisión comunitaria un año después de haber montado una radio comunitaria? ¿Cómo fue eso? Pues la historia que cuentan, porque yo en ese momento no participé, entré algo más tarde, es que bueno, empezaron a funcionar como emisora de radio un poco a ratos. Sobre todo se organizaron aquí unos festivales de folk que luego derivaron en festivales de jazz relativamente conocidos. Y entonces a los aficionados que había a la radio y todo eso se les ocurrió grabarlo e incluso retransmitirlo. Y fue a partir de ahí que alguien dijo, oye, y esto si lo estamos grabando y lo estamos emitiendo, ¿por qué no hacerlo también con imágenes? Claro, como idea es muy bonita, luego llevarlo a la práctica pues costó más, pero en fin, hubo mucha gente que se puso a ello, lo apoyó mucha gente en el pueblo, participando y económicamente, y entonces así empezó. ¿Cómo fueron los inicios? Así como nos estás contando, ¿no? Empezaron la gente... Sí, o sea, se unieron las ganas de hacer cosas, una tradición teatral, digamos, que había aquí, y luego gente que con conocimientos técnicos y contactos. De hecho, había gente que sabía montar una emisora de radio. Y para la cuestión de la televisión, según parece, entraron en contacto con unos técnicos italianos que ya habían montado alguna televisión local en Italia. Y fue así como supieron cómo hacerlo, cómo buscaron el material, cómo buscaron el dinero, que es más importante que buscar el material. De hecho, se hicieron bonos de 5.000 pesetas que adquirió la gente y me parece que el presupuesto era 1,5 millones para poder montar la emisora. Madre mía. Acaba d'arribar abans aquesta nota que canvia una miqueta del que estàvem dient, i és que a Ribera Barrera no podrà inaugurar aquesta emisora. Aquesta emisora acaba de ser clausurada en aquests moments. O cerraron al poco de començar les emissions, no? Bueno, fue inmediatamente, o sea, cerraron la primera emisión. Quizá porque se le quiso dar demasiada repercusión mediática, porque se enviaron telegramas a todos los políticos. O sea, cuando digo todos los políticos, empezando por el rey. Claro, el rey no asistió, pero sí que asistió el presidente del Parlament, de aquí de Cataluña. Sí. Y con tanto ruido mediático, vamos a decir algo así, pues se ve que alguien se espantó. Entonces, pues decidieron clausurarlo el mismo día de la inauguración. ¿Cuál ha sido el momento más duro, Manel? El momento más duro... bueno, ha habido varios. O sea, ha habido baches importantes. Claro, los momentos duros pueden ser por dos cosas. O por falta de gente... Bueno, o por tres, yo diría. Por falta de gente, por falta de ilusión y por falta de dinero. A veces la participación de la gente, bueno, pues no es uniforme, a veces falla un poco. Y sobre todo, bueno, se necesitan unos recursos económicos permanentes para mantener esto en funcionamiento. Importante. Y eso es lo que ha dado problemas. Lo que pasa es que el tercer factor, yo creo, el de la ilusión, no ha faltado casi nunca. Entonces, con eso se pudieron recuperar, digamos, los momentos bajos. Frente al monstruo colosal de la televisión, frente a los grandes medios que tienen la tiranía de que se ven obligados a globalizarlo todo, creo que sería muy bueno que este tipo de experiencias prosperan. La televisión pública no existe, porque la televisión pública a casa nuestra es una televisión en contra nuestra. ¿Qué ha aportado la televisión comunitaria a Cardedeu, Manel? Yo creo que bastantes cosas. A ver, Yo siempre, bueno, hablo aquí en el pueblo porque tenemos un soporte económico del ayuntamiento que no es a cambio de nada. O sea, nosotros hacemos servicios para el ayuntamiento, entre ellos la grabación y retransmisión del pleno municipal y otras bastantes cosas. Pero cuando solicitamos dinero por este convenio, no solo explicamos lo que estamos haciendo ese año, lo que vamos a hacer ese año en ese momento, qué cosas prácticas vamos a hacer, sino que hacemos hincapié en el retorno social de esa inversión, porque yo creo que Cardedeu, la televisión de Cardedeu ha hecho muchas cosas buenas para el pueblo. Destacaré dos porque no me quiero extender, pero por ejemplo, tenemos grabada la historia del pueblo de 40 años, la historia de forma audiovisual. Eso lo hemos digitalizado y está en el archivo municipal, digitalizado y documentado. Y yo creo que aquí se puede hacer una historia sociológica bastante importante del pueblo. Y por otra parte, un retorno social importante es toda la gente que se ha formado aquí, gente profesionales de audiovisual. Claro, aquí lo tienen en la cuestión práctica mejor que en la universidad, porque aquí se hace todo. O sea, hay televisiones locales, quizá no comunitarias, y digamos que pueden ser municipales o pueden ser privadas, que lo que hacen finalmente es entregar la señal a un operador de la señal. Nosotros operamos la señal, es decir, la señal la enviamos a una emisora y desde esa emisora se envía la señal para que las capten las antenas del pueblo. O sea, puede ser una formación completa desde el punto de vista de profesional de la comunicación y desde el punto de vista técnico. Pues Manel, muchas felicidades por la labor que hacéis, por el trabajo, y espero de que pronto volvamos a encontrarnos, ¿no?, y podamos charlar y que no pasen 40 años, ¿vale? Así bueno, que muchas felicidades y nos volveremos a escuchar. Muchas gracias a todos, porque yo creo que es importante, digamos, que eso aquí dentro del pueblo pues ha sido una iniciativa comunitaria, pero yo creo que la asociación que tenemos, las emisoras de toda España de radio y televisión comunitarias, es muy importante. Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Manel. Gracias a vosotros, buenos días. Hasta luego, chao. Esto es El Otro Coronavirus, una producción de la Red de Medios Comunitarios. Síguenos en Facebook, Red de Medios Comunitarios, y en Twitter, @rem_org. La muerte del ciudadano estadounidense George Floyd a manos de la policía ha desatado protestas contra el racismo en este país y en otras partes del mundo. Floyd era un hombre de color, y son muchas las acusaciones por racismo en Estados Unidos de América y fuera. Hoy analizamos esto con la ayuda de David Bondía, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Barcelona y director de la Asociación Instituto Catalán de Derechos Humanos. También contaremos con Josi Ledesma, técnica de integración de la Asociación ACEN. Pues buenos días a los dos. Vamos a comenzar. En 2018, el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Afrodescendientes visitó España y dio por bueno un informe de la Universidad de Granada que sostenía que las personas afrodescendientes son paradas en controles policiales 42 veces más que quienes tienen otros orígenes. En España también ha habido muertes de personas de raza negra durante detenciones policiales. Os pregunto a los dos, aunque más que una pregunta, diría que casi es una afirmación: ¿España es racista? Pues mira, ya solamente dudarlo se me supone un acto racista. De hecho, sé perfectamente que de lo que se trata es de hacer, bueno, ese llamamiento, ¿no? Esa para que la gente haga esa evaluación, y se revise el discurso antirracista para que mire en su interior, pero muchas veces también debemos cuestionar un poco los titulares y los nombres que le ponemos a los programas. Por ejemplo, la compañera que comentaba el asesinato, ¿no?, de esta persona en Estados Unidos, cuando se refería a él como persona de color. David. Estamos hablando mucho del tema del racismo. Se está apuntando mucho el racismo institucional. Hemos visto imágenes de agresiones por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hemos visto lo que pasa en los centros de menores y en los en prisiones, pero también lo que tenemos que empezar a abordar también no solo es el racismo de carácter institucional, sino también el racismo social. y creo que esto es un poco que lo que más nos da miedo analizar y que es fundamental hacerlo. Y sobre todo empezar también a analizar que igual nos quedamos mucho en las causas, en los efectos. Hemos visto los efectos del racismo y las imágenes que hemos podido percibir son sobre las consecuencias de este racismo, pero creo que el análisis debería ser mucho más profundo e ir a las causas de por qué en el Estado español es una sociedad racista y por qué este racismo también está en el ámbito institucional. Fijaros, se dice, ¿no? Es lo que hay, que el machismo se sustenta en una cultura, en la cultura del patriarcado, cosa que no vamos a explicar aquí ahora, pero que esa cultura patriarcal se manifiesta de diferentes formas. Unas más sutiles y otras quizá más graves. Hay también una cultura racista que sostiene, oculta y justifica el racismo en España, ¿yo sí? Es que, mira, muchas veces cuando yo tengo la sensación de que cuando España como sociedad pone tan presente el racismo que se vive en otros países, como puede pasar en Estados Unidos, es una forma de negar la existencia del racismo continuo que hay aquí en todos los estratos de la sociedad. Pero desde la comunidad más humilde, en vida de barrio, ese racismo social al que se ha comentado el compañero David, tanto como a ese racismo institucional, que es el que realmente hace que esos pequeños actos cotidianos que todos los días la población negra tiene que padecer bajo la indiferencia de la sociedad, se conviertan luego en leyes que nos discriminan y nos machacan, ¿no? Entonces, es compleja, es muy compleja la situación. Llamarlo cultura es duro, pero entiendo que Europa, y sobre todo España, ha jugado un papel determinante a lo largo de la historia en cómo se vive el racismo, en cómo se explica o no se explica el racismo, en cómo se niega el racismo. Y David, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son esas causas, lo que genera el racismo? Yo sí he apuntado una cosa muy importante. Sí, dime. Cuando estamos hablando de temas de derechos humanos, sí, hay un tic que se da muy, muy a menudo, que es el doble rasero. Es decir, analizar y denunciar lo que pasa afuera, pero ser incapaces de denunciar lo que pasa en nuestro territorio. El ejemplo, y lo encontramos en esta situación, el ejemplo es cómo las políticas de Estados Unidos fueron unas políticas muy fuertes para derrocar el régimen de apartheid sudafricano y presionaron para que se acabara la discriminación y el apartheid hacia la mayoría en Sudáfrica, pero en qué situación se encontraban los afrodescendientes en su territorio. Por tanto, lo que vemos es que se entienden los derechos humanos como algo de política exterior, y esto es lo que ha pasado en el Estado español. En el Estado español la gente se ha rasgado las vestiduras cuando ha visto las agresiones que estaban pasando en Estados Unidos, pero son incapaces de ver las que día a día, algunas visibles y otras no visibles, se están produciendo en el Estado español. Y es lo que yo decía, esto, que es una cuestión cultural. Y también tenemos un problema. Un problema es que pensamos que nuestra visión antirracista es una visión mayoritaria, o nuestra visión en pro de los derechos humanos es una visión mayoritaria, y desgraciadamente no, nos hace falta mucha pedagogía en cultura de los derechos humanos. Y el ejemplo que yo explicaba de este apartheid en Sudáfrica, en nuestro territorio también hay un apartheid social, y más cuando han empezado y se han empezado a fomentar y se han ya sacado la careta estos movimientos de ultraderecha, que básicamente lo que pretenden es esto, crear un apartheid social, un apartheid que lo que implica es un Estado fuerte, protector hacia los suyos, y un Estado depredador hacia los que considera que no son suyos. ¿Quiénes no son suyos? No son suyos los migrantes, no son suyos los refugiados, no son los suyos los manteros, y por tanto vemos que este discurso es un discurso que está calando, y está calando dentro de la sociedad. Entonces, igualmente, no sé, ¿puedes comentarnos exactamente las causas principales que nos ha llevado esto, a este racismo? Las causas principales es un tema de educación, un tema de educar en materia de derechos humanos. Es decir, ¿qué pensamos? ¿Que la educación en materia de derechos humanos o en valores interculturales? Es decir, aquí hemos empezado a hablar del concepto de la multiculturalidad pensando que nuestra cultura era la cultura hegemónica y las demás tenían que convivir o flotar alrededor de nuestra cultura. No, aquí lo que hay que hacer es apoyar por una interculturalidad en que convivan diversas diferencias culturales, que la diferencia enriquece, y esto empezarlo no a explicar y a enseñar en la universidad, sino enseñarlo en la escuela primaria, en la escuela secundaria, no crear escuelas segregadas, que es lo que está pasando, no crear escuelas gueto, el futuro en nuestra sociedad está en las escuelas, y empezar a trabajar en esta labor pedagógica. Y una de las causas es esta, las causas es que no hemos invertido en una educación en valores, en derechos humanos, y una educación que tienda a ver la diferencia como un valor fundamental en nuestra sociedad, y a partir de ahí podemos ir tirando de muchas de estas causas. También otra de las causas, y es las que veremos ahora en temas de pandemia, el tema de las ayudas sociales y cómo los discursos ya van en el sentido de que habrá pocos recursos, y por tanto, como hay pocos recursos, los recursos principales tienen que ser para los españolitos. Entonces, lo que hay que ver es que estos discursos que son, parece mentira, pero poco a poco van calando en la sociedad, y también tendríamos que hacer el mea culpa desde las universidades y también desde medios de comunicación, que no hemos sido capaces muchas veces de desmontar estos discursos. ¿Por qué? Porque es que ahora ya están dentro de las instituciones estos discursos. Yo no sé si añadirías a Sí, quería, totalmente de acuerdo con mucho de lo que dice David, sí. Pero también hay que, dentro de las causas por las cuales se genera este racismo, hay que aclarar que el Estado debería de primero hacer un ejercicio de reconocimiento de ese racismo, que es algo que debe pasar, que se trate el tema del racismo, el tema de la esclavitud, tal como sucedió en los libros de historia, porque mientras se siga negando, pues mientras siga siendo un interrogante, es España un país racista, entonces no podemos avanzar hacia una sociedad intercultural. Además, la población negra, la afrodescendiente española, porque ha nacido en territorio español, porque no tiene otro país de origen que no sea este, sufre una doble discriminación, porque lamentablemente el Estado ha generado unas políticas que lo que hacen es mantener al margen a la población migrante, que es la que luego tiene esa descendencia aquí. De hecho, seguramente ustedes han escuchado el término de migrantes de segunda o tercera generación, ¿no? Cosa que me parece a mí particularmente bastante desagradable. Entonces, claro, cuando tú a una comunidad, primero la fuiste a buscar porque económicamente era rentable, luego dificultas que llegue a tu territorio por vías seguras, porque es verdad que aquí mucha gente habla del racismo que hay en otros países, pero hay que recordar que aquí ya los muros con concertinas están hace muchos años, muriendo personas en el mar, muriendo personas que se quedan atrapadas en el muro y pasan dos días por las noticias y luego todo el mundo se olvida. Sí. Y que casualmente esas personas que mueren de esa forma, en su mayoría, en el 90% de los casos, son personas negras, porque otras migraciones con tonos de piel más claro entran por el aeropuerto. Entonces, ¿vosotros veis relación entre el racismo y el poder adquisitivo de la gente? Evidentemente hay, no quiero confundir, porque siempre cuando hablas del tema del racismo siempre aparece una persona iluminada que te dice no es racismo, es clasismo. Evidentemente hay una categorización de la sociedad, ¿no? La gente, pues hay capas sociales, hay grupos sociales con más o menos dinero, perfecto. Pero es que institucionalmente el Estado ha generado que la población migrante tenga muy difícil mejorar su condición económica. Porque hay que recordar que dentro de esa población migrante hay un grupo de personas a las que se le niega la oportunidad de regularizarse para poder optar a un trabajo que le cubra las necesidades de manera digna. Y no es la persona la que quiere estar en situación irregular, es el Estado el que consiente y hace mediante sus leyes que esto sea así. Debemos recordar también que el Estado español es un Estado que va representando a los ciudadanos, y nosotros, como no ciudadanos, por ser personas migrantes, no tenemos ni voz, tampoco tenemos voto, y no somos un peligro para ningún partido político. El discurso antirracista no está en la agenda política. El discurso de la regularización que hace falta en este país para poner en valor esa población migrante que aporta social, cultural y económicamente, y que ha contribuido muchísimo a lo largo de estos años en el estado de bienestar de este país, tampoco está en el discurso político. Entonces, hay que hacer ese reconocimiento para poder entonces abordar la posibilidad de una sociedad intercultural. ¿Cómo lo ves tú, David? Yo creo que yo sí he sacado muchísimos temas, que esto daría para mucho. Comparto todo. Por ejemplo, yo también alucino cuando se habla de los inmigrantes de segunda generación. Bueno, esto, y por eso creo que la terminología es muy importante, porque si no, acabas estigmatizando. No, son españoles como todos, y por tanto no creemos conceptos que no existen. Por ejemplo, también el concepto de ciudadanía es un concepto que nace muy vinculado con el mundo de los derechos humanos, pero es un concepto que ahora se está insistiendo para no incluir a determinado sector social. Entonces, la terminología es importante. Otro hecho que es muy importante también es que cuando estamos hablando de derechos humanos, lo que tenemos que darnos cuenta es que no solo es necesario movilizarnos cuando nos afecta directamente, sino la grandeza en el mundo de los derechos humanos es movilizarte y reivindicar cuando las violaciones no te afectan. Esto lo quiero decir, ¿por qué? Porque cuando se está hablando de las heredadas por perfil étnico, no tienen que ser las personas que sufren estas redadas solas las que se movilicen, sino tenemos que ser toda la sociedad las que nos movilicemos. ¿Por qué? Porque en la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran va a ser difícil que se movilicen. Pronto, lo que yo insisto en esto, en el hecho de que esto es una lucha de todos y todas, y una lucha de todos y todas por la dignidad, por una dignidad de como sociedad. Y también apuntaría a un concepto que creo que es importante aquí, este concepto de la interseccionalidad. Lo que estamos hablando de discriminación, muchas veces focalizamos solo en una discriminación, pero lo que vemos es que se están produciendo discriminaciones múltiples. No es solo un factor discriminatorio, te discriminan por ser mujer y por ser negra. No es por ser mujer y por ser negra, sino por ser mujer negra. Entonces, lo que tenemos que empezar a ver estas discriminaciones, porque así podríamos acabar con muchos discursos que muchas veces no los estamos viendo, se están armando de una determinada manera. Si me dejas muy brevemente, pondré un ejemplo. Una mujer migrante marroquí que tiene el estatus de refugiada, no le permiten alquilar un piso. ¿La persona que va a alquilar el piso discrimina? Bueno, el argumento no discrimino porque a un hombre negro sí que se lo alquilé el mes anterior. No, lo que estamos viendo es que sí que hay una discriminación, y una discriminación múltiple por ser mujer, por ser musulmana, por ser migrante, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el análisis te debería ir a desenmascarar estas discriminaciones múltiples. No sé si yo sí quieres comentarnos algo sobre lo que ha dicho David. No. Totalmente de acuerdo con David, y entiendo que justamente es una de las cosas que más me cuestiono a la hora de abordar estos temas. A nivel personal, porque es algo que llevo en la piel, o sea, más que el marcador de mujer migrante, a mí lo que me ha marcado la vida, ¿no? El proceso vital que he tenido en España es mi color de piel. Las mayores agresiones que he sufrido a nivel individual, por la calle, o en alguna institución, yo sé que es mi presencia que es molesta, es esa otra edad que no gusta y que no se relaciona con la posibilidad de ser uno de los nuestros, ¿no? Y lo duro es que casi todos y todas hemos sido testigos mudos de muchos actos de agresión, como la que comenta David a la hora de alquilar un piso. Es un secreto a voces. Toda la discriminación laboral, toda la discriminación que hay a la hora de alquilar un piso, a la hora de acceder a derechos básicos que tiene la población negra, o la población gitana, o la población musulmana, que en este caso las mujeres que llevan velo. Es un secreto a voces. Nadie puede decir a estas alturas que no ha sido de alguna manera testigo de alguna vulneración de derechos. Entonces, brevemente y por terminar, porque podríamos continuar, pero el tiempo apremia, brevemente, ¿debe de haber una regulación de inmigrantes sin papeles? ¿Qué me decís? Brevemente, por favor. Si no la hay, lo que sí que es evidente es que cuando estamos hablando del ingreso vital mínimo, si es un derecho, es un derecho para todas las personas bajo la jurisdicción del Estado. Y ahí que no me venga ningún ministro diciéndome que residencia legal y efectiva de un año. No. Aunque no regularice a los migrantes, tienen derecho a este ingreso vital mínimo, porque es un derecho, no es un privilegio. Entonces, empecemos a hablar a partir de aquí. Yo sí. Bueno, pues tal como dice David, o sea, vital ya la palabra, vital, yo creo que ya resumiría lo que se debe hacer desde el Estado con esta renta. Pero ya más allá de lo que puedan hacer las autoridades, que pueden ser más o menos eficaces o que le puede interesar más o menos, porque es como te digo, no es un discurso que está en la agenda política, yo creo que los que tenemos que dar un paso somos nosotros como sociedad a nivel individual y luego generar un cambio en nuestras mentes a nivel colectivo. Hay que hacer un proceso de regularización, pero no pueden ser los migrantes indocumentados los que salgan a la calle a protestar. Tiene que salir toda la sociedad a protestar por todos, porque hoy son ellos. Hoy soy yo, pero mañana puede ser otra vulneración mayor y entonces no podemos dejar de dar la espalda como sociedad a la desigualdad que se está generando en España. Pues yo sí, David, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros desde la Red de Medios Comunitarios y os emplazamos a próximos programas que creo que de esto hay que seguir hablando. Gracias a vosotras y felicidades por hablar de estos temas. Muchas gracias, que tengan buen resto de la semana. El Otro Coronavirus es un espacio producido por las emisoras de la Red de Medios Comunitarios. Despedimos el programa. Damos las gracias a las emisoras y la Red de Medios Comunitarios que emitieron el programa. Gracias a José Luis Navarro y Alejandro Blanco, que estuvieron cocinándolo todo. A Mariano Fernández en el control técnico. Chucho Arroyo y Rafi Virella, que hemos estado en la presentación. Nos volvemos a oír el domingo que viene. La Red de Medios Comunitarios te cuenta el otro coronavirus.